Si querés recibir información gratuita sobre servicios, noticias y actividades del municipio, manda un SMS al 11-3174-3359 o ingresá a www.morón.gov.ar y elegí las opciones que te interesen. Municipio de Morón. Filo rima con las siguientes palabras: refusilo, vinilo, cocodrilo o clorofilo. Pero definitivamente no rima con mierda. Sin anestesia, la rebelión despierta. En la calle se manifiesta. La paciencia ya se acabó y nace la violencia. Miro la TV, Filo, la revista que se escucha. Revista Filo. Es mensual y gratuita. Nofan Producciones presenta Viernes de Garage en Lux. Todos los viernes desde las 21 horas. Ciclo Banda de Garage. Las nuevas propuestas del Lander del Oeste. Y pasada las 12, ciclo Fiestas de Garage. Bandas y espectáculos sorpresa. Audiovisuales y la mejor música para bailar toda la noche. Todos los viernes desde las 21 horas en Lux. Gaona 2840, Ramos Mejía. Auspicia, apoya y colabora FM Freeway 90.7. Yoga Bienestar te invita a disfrutar de nuestras prácticas de yoga. Relajación, respiración, meditación, masajes orientales integrados, Reiki, profesorado de yoga vital. Vení a experimentar la máxima conciencia de tu verdadero ser, despabilando tus sentidos al máximo para redescubrirte. Visita nuestro sitio web www.yogabienestar.com.ar o llamanos al 4647-3300. Yoga Bienestar. Desde Ramos Mejía, Partido de la Matanza. Transmite FM Freeway 97. Freeway 97. Frecuencia de rock independiente de Buenos Aires. 97. Huracán Ambulante. Seguimos con el Huracán Ambulante, 11.04 de la noche, con una temperatura realmente para quedarse en casa y escuchar el Huracán Ambulante. Obviamente, estamos en la Freeway Rock. Recuerda que estamos en el 444-36858, en nuestra dirección de email, huracan-rock@mail.com. ¡Qué buen tema! Ataque 77. También tenemos el blog, huracanrock.blogspot.com. O si no, también pueden mandar mensaje de texto al 15-651-3797. 15-651-3797. Estamos en FM 90.7. Che, qué bueno, qué programa que estamos teniendo el día de hoy. La verdad que muy, pero muy bueno. Gracias a toda la gente que hace el Huracán Ambulante, por los llamados, por la gente que se está comunicando con nosotros, ¿sí? Che, vamos a repetir de nuevo lo del concurso. La verdad que está muy bueno, se está anotando mucha gente. En breves, en muy poquito, vamos a estar con alguien en vivo, con alguien al aire, así, para que pueda, a ver si se gana estos discos, ¿sí? El primer tema vamos a estar, el primer disco, perdón, de Spinetta, se llama Exacta, con el track número 2, 6 y 10, ¿sí? Y el segundo disco de Charly García es Parte de la Religión, track número 1, 2 y 6, ¿sí? Así que bueno, en breve vamos a estar con eso. Es que los adivines, se puede llevar algún disquito, ¿eh? La verdad que estamos muy contentos con el programa del día de hoy. Dice, che, viste que... Bueno, ahora después te voy a contar lo de esto de Bono. Es una cosa realmente loco. Lo que estaba... Recién estaba leyendo. Una cosa realmente... Realmente rara, ¿sí? Pero los callejeros echaron a dos miembros de la banda, ¿no? Ahora en un rato vamos a estar comentándole qué es lo que ha ocurrido con los callejeros, que echaron aparentemente a dos integrantes, no sabemos por qué, así que vamos a estar comentándole. Ahora sí, rápidamente, eligieron 50 temas del rock nacional, ¿sí? 50 temas del rock nacional. Vamos a estar comentándolo de uno, no solamente todos. Pero bueno, vamos a arrancar. Mira, generalmente lo que me llamó la atención, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El Indio Solari, un tipo que realmente es número uno del rock nacional. Un fenómeno de los fenómenos que va a estar tocando en noviembre, sí, en Tandil. El 13 de noviembre, para ser más exacto, creo. Va a estar tocando en la ciudad de Tandil, presentando casi un disco doblete que va a estar saliendo en septiembre, si Dios quiere. Algunos rumores dicen que va a salir el año que viene, pero bueno, ojalá que hagamos un poquito de fuerza y que salga antes y que haga la presentación del disco. Un disco doble realmente muy, muy esperado. Bueno, el Indio Solari en este ranking, digamos, de temas nacionales, está en el puesto número 24 con Nike es tu cultura. ¿Sí? Un tema muy, muy, muy bueno, impresionante, que es del primer disco, es del primer disco solista, ¿sí? El Tesoro de los Inocentes. Un disco realmente increíble, mirá esa guitarra. Para mí no tiene que estar en el puesto 24, para mí tendría que estar en el puesto número 1. Bueno, ¿por qué no? Una cosa realmente de loco, y me gusta mucho este tema. Otro fenómeno de los fenómenos, para mí, es Sky Bevinson, el guitarrista de Los Redondos. No soy fanático de Los Redondos, pero bueno. Sky Bevinson también, un guitarrista que, si bien la carrera de solista no le fue como al Indio Solari a nivel de popularidad, ¿sí? De masividad, de llenar estadios, ¿eh? Sky Bevinson está en un nivel más bajo. Es más, se metió ahora con el tema de los festivales, que hay mucha gente que dijo, ah, sí, esto no era lo que hablaban hace años atrás cuando recién arrancaron. Pero bueno, cada uno tiene su forma de expresarse y de tocar donde se les cante, ¿no? Sky para mí es un excelente músico, ha sacado 3 o 4 discos realmente increíbles, quizás un poco parecido, pero con una particularidad redondita realmente impecable. La verdad que tiene discos impresionantes, temas muy, pero muy buenos, ¿sí? Sky Bevinson lo pusieron en el puesto número 31, ¿sí? Lejísimo, con el tema Oda la Sin Nombre, que es el que, no sé, que abre con nosotros, ¿no? Es el que abre el, no es el que abre el Huracán Ambulante. No es el que abre el Huracán Ambulante. Bueno, lo pusieron en el puesto número 31. Un guitarrista de tan renombre, ¿no? De que tuvo tanto éxito. Y últimamente en los últimos shows, y es más, y en festivales, ha hecho una popularidad increíble. La gente ha desbordado, ¿no? Gente que quizás antes no lo veía o lo tenía como músico más cabizbajo. Al verlo ahí, realmente increíble, sorprendió. Hay varios temas, ¿no? Obviamente, pero bueno, este está acá. Otro también músico que sorprendió, pusieron los ratones paranoicos. Ahora van a estar tocando en el Luna Park, boludo. Los Ratones Paranoicos están en el puesto 28, ¿sí? Más arriba que Sky Bevinson. Algo que decís, ¿qué pasó? Bueno, los Ratones Paranoicos van a estar tocando en el Luna Park, ¿sí? Con un disco nuevo. Una banda que me gusta de rock, rockstone, algo medio monótono, si quiere decir, algo, una banda linda, así, para ir a ver. Es más, los Ratones Paranoicos cuando tocan en shows grandes, así, está muy bueno ir a verlo, ¿eh? Quizás no está bueno ir a lugares chicos, pero cuando tocan en lugares grandes, sí, toca temas muy buenos, temas muy viejos, ¿eh? Realmente recomendable para ir a ver. Los Ratones Paranoicos van a estar en el Luna Park, creo que el mes que viene, ahora en un rato me lo van a chequear. A los Ratones Paranoicos lo pusieron en el puesto 28. Está bien, sí, son los Ratones Paranoicos. Pero Sky Bevinson podría haber subido unos puntitos más. No me gustó el último material de los Ratones Paranoicos. Tiene un tema que, no sé, me dejó ahí como diciendo, ¿esto hiciste, Juan, después de miles y miles de discos? La verdad que bueno, esperaba algo mucho mejor. Bueno, seguimos con alguien, a ver quién más me llamó la atención de esto que estaba. Mirá, los Cafres, por ejemplo, estamos hablando antes del reggae, ¿sí? Una banda, una de las más importantes, junto con Nompano, obviamente, que está resurgiendo un montón. Una de las bandas de reggae nacional, de mucha convocatoria, ¿sí? Que tiene mucha gente, muchos discos. La mandaron, pobre, al puesto número 45, casi al final de la lista, ¿sí? Con un tema que se llama Si el amor se cae, un tema muy, muy pegadizo, que tuvo mucho éxito, ¿sí? En el verano pasado, si se puede decir. Bueno, la verdad que bien. No muy bien. El último puesto me gustó, que pusieron a Emmanuel Horviller, ¿sí? con el tema radio, está bien. Bueno, es un músico lindo, es una cosa media rara con el rock. Sí, puso este tema, la verdad que está bien que lo mandaron al final. Bueno, son bandas. ¿Qué cosa loca? ¿Este se quiere? ¿El Manuel Jorge? ¿Qué cosa de loco? ¿Qué cosa de loco? Estaba bueno cuando estaban con los Siria Culiac y Antepal de Ramón. Ah, el loquito este, el hijo de. Era Emanuel Horviller y el otro, ¿cómo se llamaba, Pablito? Dante. Ha sacado un disco realmente increíble. No sé, creo lo escuché otra vez, ¿no? Algo me llamó mucho la atención. El tipo, creo que ya lo he comentado acá en el Huracán Ambulante. El tipo hace un disco en pistas, ¿no? Y entonces te lo da con. Vos cuando compras el CD, tiene una especie de programa que vos lo podés poner en la computadora y escuchar las diferentes pistas individuales, ¿sí? Podés escuchar la batería y el cantante y el piano. Es un tema que hace con Fito Páez. Una cosa realmente nueva, muy novedosa. Nueva, muy novedosa, lo mismo. Pero bueno, la gente, viste, le va quedando. Realmente increíble, así que bueno, un aplauso para Dante, ¿no? Un aplauso para Dante, muy bien, que está innovando en la música. Bueno, vamos con los 10 primeros temas, ¿sí? Que eligieron acá en los 50, las 50 canciones de la década, dice, ¿sí? En el puesto número 10 tenemos a Intoxicado, boludo, por Dios. Hubiese puesto a Dios ahora. En el puesto número 2 tenemos Intoxicado con el tema Nunca Quise. En el puesto número 9 tenemos Ataque 77 con el tema Arranca Corazones. Puede, está bien. En el puesto número 8 tenemos a Catupecu Machu, una banda realmente excelente, me gusta mucho. El tema se llama Y lo que quiero es que pisen sin el suelo, un tema muy bueno, me gusta. Ahí está, ese es el tema. Es un fenómeno, qué musicalizador que tengo. Estamos en el Huracán Ambulante 4443-6858, repasando los 50 temas nacionales de la década, según las mejores revistas nacionales. Qué buen tema, boludo, cómo me gusta. Si he saltado con este tema, boludo. Bueno, en el puesto número 7 lo tenemos a un músico muy querido, ¿sí? Que todavía no podemos creer que no esté entre nosotros. El otro día estaba viendo Carola Cassini y aparecía ahí el carpo grande ahí con. Realmente increíble. Bueno, en el puesto número 7 tenemos a Papo con Juntos a la Par, ¿sí? Muy bien, me parece excelente porque Papo fue un ídolo que tocó con B.B. King, que antes lo estábamos nombrando como uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. Un fenómeno, Papo, ¿qué podemos decir? No hay palabras para describirlo. En el puesto número 6 tenemos a Los Babasónicos, una banda que empezó con un estilo de música raro, un estilo de música medio rockero, y después se fusionó a algo que nada que ver con lo que empezó, pero que lo llevó a una masividad y una popularidad realmente increíble, que lo hizo vender cantidades y cantidades de discos, como por ejemplo Jessico, que ese disco creo que lo vi hasta en la sopa, ese Cactus. Mirá, creo que tengo un Cactus gracias a Jessico, una cosa así de locos. Bueno, Los Calientes, no sé, ¿te tema Los Calientes o no? Ah, irresponsable, bueno. En una época el Huracán Ambulante pasaba mucho Babasónico porque tenemos así. Ahora nos volvemos metaleros. ¿Cómo? ¿Cómo, Palito? No te escuché. Estamos en. Ahora estamos en una etapa heavy metal. Después vamos a venir una etapa más gay. Va cambiando. Después, depende de los años. En el puesto número 5, una banda que la viene rompiendo, ¿sí? Que se llama Divididos. ¿Sí? Una banda que. Creo que es una de las pocas que quedan de tantos años que no se dividió, no venga la redundancia de la palabra, ¿no? Sí, el Power Trio sacando discos realmente increíble, ¿sí?